el magazine. Empieza el show. Con Raúl Gutiérrez. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este magazine, el de hoy de Radio 4G, cuando tenemos las 11 y un minuto, damos comienzo, arrancamos esta nueva edición que pertenece ya a marzo. Hoy es día 2 de marzo de 2015, queda raro y todo, ¿eh? Buenos días, Marina Muñoz. Hola, Raúl Gutiérrez. ¿Cómo estamos? Muy bien. Iniciando semana, ¿verdad? Iniciando mes también. Iniciando mes, iniciando semana. Bueno, bueno, esto es estreno. E iniciando también tiempo nuevo, porque hemos tenido un fin de semana maravilloso. Primaveral. Pero hoy la cosa no está muy allá, ¿no? Fíjate que la cosa no está muy allá, pero que sin embargo vamos a alcanzar temperaturas máximas de 20 grados. ¿20 grados? ¿20 grados? Sí, sí, es que las mínimas han sido de 9, ¿eh? Oh. Eso ya, quieras que no, significa que está mucho más suave el tiempo. A mí, como se suele decir, ¿sabes qué me lo canta? ¿El qué? Las mantas y el edredón y esas cositas en la cama. Que te empiezan a sobrar. Vamos, ya empieza a sobrar todo, ¿eh? Y cuando pasa eso, significa que la primavera ya está aquí, ¿eh? Ya está aquí, ya llego. Queremos que llueva, ¿no? Bueno, efectivamente, en todo caso, el cielo, sí, sí, que llueva, que ahí tiene que llover, que es bueno, que llueva. Pues cantamos rápidamente y llueve, ¿eh? O sea sí, que... sí, pero no va a llover, ¿eh? ¿No va a llover? No. No, queremos que llueva porque, bueno, pues la huerta necesita lluvia. Sí. Y nuestros ríos también, pero no va a llover. Hay probabilidad, además, del 0%, o sea, nada, que no, que no va a llover. Que es verdad que está muy nublado, que sí, pero que se van a ir las nubes. Bueno, ahora está nublado así como con niebla, ¿verdad? Sí, qué optimista eres, ¿eh? Bueno, es la Agencia Estatal de Meteorología, eso, La no soy Agencia yo. Estatal, no le echen las culpas a Marina, porque cuando empieza a caer agua van a decir, pero bueno, ¿qué me estaba diciendo esta señora? Que no, que esta mañana el cielo ha amanecido encapotado, es decir, nublado, sí. Todo cubierto, cielo completamente cubierto, pero que a lo largo de las horas se va a ir despejando y eso que parece una masa gris entera de encima de nuestras cabezas, se van a ir haciendo nubecillas, vale, para que todos nos entendáis. Y esas nubes van a dejar paso a los rayos del sol para que nos calienten y consigamos que haya esos 20 grados. Claro. Por la noche, bueno, pues la luna se esconderá. ¿Será de esas noches de luna en las que se ve la nube y la luna que sale, que se esconde, que qué vuelve bonito a salir, que queda así como muy chulo? Sí, sí. Ideal para grabar una película de miedo. De peli. Bueno, no sé si el miedo ha estado presente. Este fin de semana ha habido una peli de miedo, por cierto. Yo no sé si tú eres cinéfila, te gusta a ti el cine. La Mujer de Negro ha estado presente en la gran pantalla, ¿eh? No sé si habrá asustado a más de uno o no. No ha entrado dentro de tus planes ir al cine, ¿no? No. Yo hoy, este fin de semana, he disfrutado del sol. Ah, bien. Y de poca tele. Perfecto. La tele la dejo para el invierno. Claro, es verdad. Esto también se nota. Y los que hacen tele, pues también es verdad que lo saben y lo notan, ¿eh? Es decir, sí, que saben que cuando viene el buen tiempo, pues baja la audiencia. ¿Ves? Esa es la ventaja de la radio. Que la radio, pues no hace falta estar ahí sentado delante de una pantalla. Puedes estar en el sol y escuchando la radio. ¡Qué maravilla! Y eso no se va a perder. Nunca. Espero jamás. Claro jamás, que jamás. No. Bueno, vamos a ver si le ha dado miedo a alguien este número, porque igual se puede haber dado un susto, ¿no? Y dice, ¡ahí va, que me ha tocado! Bueno, un susto positivo, ¿no? Claro. Pues a todos los que les haya tocado el Euromillonario de la OIZ, ayer domingo, 1 de marzo, que correspondió al número 14.153 de la serie 2, 14153 de la serie 002. Enhorabuena a todos los agraciados. Y ya saben que si no les ha tocado, o aunque les haya tocado, y quieren seguir probando suerte, pues pueden seguir comprando el Euroboleto de la OIZ a los vendedores a pie de calle. Porque la OIZ reparte muchos premios. Mira, hace poquito anunciábamos que en Albacete se daba un premio, además, bastante bueno, un premio de los gordos, ¿no? Como sí, sí, no, la semana pasada fue triunfal, vamos. En Las Palmas también estuvimos presentes. Y vamos a estar presentes hoy porque... En Cartagena. En Cartagena también. Hoy se entrega un premio, precisamente, de la OIZ. Pues efectivamente, vamos a ir hasta Salamanca. Será a las 12 en tiempo de deporte, porque está allí nuestra compañera Diana González, con la que vamos a conectar en directo para que nos cuente bueno, pues la actualidad de ese momento, que es el momento en el que se van a entregar esos maravillosos premios que tocaron en Salamanca. ¡Qué momentazo!, diría Boris Izaguirre. ¡Ay, qué momentazo! Oye, ¿no? Oye, sí. Claro. Oye, y hablando de la OID, de la Organización Impulsora de Discapacitados, sigue siendo protagonista hoy, Marina, en televisión, ¿no? Efectivamente, en la 2, en el programa Para Todos de la 2, Dionisio González, nuestro presidente, el presidente del grupo SOID, va a hablar precisamente de todas las actividades que se realizan en este grupo, del grupo SOID, y también, como no, de la actividad fundamental, que es la de la Organización Impulsora de Discapacitados, esa que lleva ya 25 años dando trabajo a personas con cualquier tipo de discapacidad. La cita, 11:50. 11:50. Atentos porque si alguien lo había mirado, hay un cambio de horario. Se ha adelantado a las 11:50. Ahí estará, como decimos, nuestro presidente Dionisio González en el programa Para Todos de la 2. Que quien esté delante de una televisión, pues no tiene más que sintonizar la 2. Uh-huh. Y quien no esté delante de una televisión, pero sí delante de un ordenador, de una tablet o incluso del móvil, puede hacerlo por streaming en la página web de La 2. Perfecto. Bueno, pues dicho esto, nosotros vamos a quedarnos con un poquito de música, Marina. Yo sé que te encanta a ti este caballero. Un caballero que hace música, diría yo, casi siempre melancólica. Yo lo que he escuchado, música muy romanticona. Y si te digo esto de y tú, y tú, y tú. ¿Y solamente tú? Sí. ¿Pablo Alborán? Efectivamente, pero no con y tú, y tú, y tú. Sino y solamente tú. Ahora dice por fin. Ah, o sea, vale. Después de y tú, y tú, y tú, pues ahora por fin. Por fin, bueno. Marina. Venga. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Qué intenso es esto del amor, qué garra tiene el corazón, sí. Jamás pensé que sucediera así. Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz, sí. Jamás creí que me iba a suceder a mí. Por fin lo puedo sentir. Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir. Con un suspiro en el pecho, con cosquillas por dentro. Y por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era. Y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. No he parado de pensar hasta dónde soy capaz de llegar. Que mi vida está en tus manos y en tu boca. Me he convertido en lo que nunca imaginé. Has dividido en dos mi alma y mi ser. Porque una parte va contigo, aunque a veces no lo sepas ver. Por fin lo puedo sentir. Te conozco. Por dentro, por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era. Y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno. Pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Ahí está Pablo Alborán, con ese nuevo tema. No es ese tú y tú y tú, como decíamos, o como yo decía Marina, que rápidamente ha dado con la canción, ¿no? Que era, y con el artista. Pero Pablo Alborán dice, no puede haber un desequilibrio tan grande entre la gente. El artista malagueño habla de su apuesta por los temas más sociales y por unos vientos de cambio. Soy partidario de que las cosas no funcionan, que se cambien, dice también Pablo Alborán, desde ese lado, el lado de la música, que también toma protagonismo. Y lo va a hacer con Juanma Sepúlveda, como cada día, dentro de un ratito, con esas píldoras musicales, hoy centrándonos en esas canciones dentro del panorama nacional. Veremos con qué nos sorprende Juanma dentro de un momento, insisto. Pero ahora también tenemos más cosas que contarte, como por ejemplo esas efemérides, la frase del día que nos gusta también irrumpir con esa frase de esa persona que dice algo normalmente muy interesante. En muchos casos, personas anónimas también. Pero, ¿qué ocurría ese 2 de marzo? Por ejemplo, allá en el año 1855. Bueno, pues que Alejandro II se convierte en zar de Rusia. En el año 1888 se firma la Convención de Constantinopla, que garantiza la libre circulación por ese canal de Suez durante periodos de guerra y también de paz. En 1891 se celebran las primeras elecciones legislativas por sufragio universal en España. En 1944 se crea en España el Documento Nacional de Identidad, allá en el año 1944, tiene ya unos añitos. En 1956 Marruecos, declara su independencia en cuanto a Francia. En 1969 el Concorde realiza su primera prueba de vuelo sobre la ciudad de Toulouse. En 1987, Chrysler Corporation compra American Motors. Y en 1989, esto ya nos cae un poquito más cerca, 12 naciones de la Comunidad Europea acuerdan la prohibición de la producción de todos los, ojo que esta es difícil, clorofluorocarburos para el fin del siglo XX. Eso ocurría en el año 1989. Conocidos también como CFCS, que así es más facilito. En fin, esas cosas, esos acontecimientos que ocurrían otros años, ese mismo día que estamos compartiendo contigo a través de esta sintonía del 95.0 y posteriormente también a través de internet en Oíd Comunicación. Nos puedes encontrar, Vamos con esa frase que hoy nos recomienda Alex Pimentel. Dice: cuando el rico le robaba al pobre, se llamaba democracia. Y cuando el pobre intenta recuperarlo, le dicen terrorista. Frase del día de Alex Pimentel: cuando el rico le robaba y le roba al pobre, se llama democracia. Y cuando el pobre hace lo imposible por recuperarlo, le dicen terrorista. Frase del día que nos lleva directamente hasta esos consejos. De inmediato estamos de vuelta en este magazine, también con las ofertas de empleo que nos ofrecen desde ese área de empleo IPETA. El magazine. Del 6 al 8 de marzo, Feria del Stock 2015. Un interesante escaparate comercial con la exposición y venta de una amplia variedad de productos de calidad a los mejores precios. En recinto Talavera Ferial, los visitantes encontrarán artículos de moda de señora, caballero y niño, calzado, deportes, muebles, decoración, hogar y mucho más. En la Feria del Stock de Talavera de la Reina encontrarán la mejor oferta al mejor precio. Amplio horario, viernes y sábado de 11 a 14, 30 horas por la mañana y de 16:30 a 21 horas por la tarde y el domingo hasta las 20 horas, con ludoteca gratis para los niños. Recuerda, del 6 al 8 de marzo, Feria del Stock 2015 en Talavera Ferial. Sigue buscando la suerte con el nuevo Buscan de la OIZ, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? 50 céntimos de euro para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OIZ. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. En Ortodisca Sport te ayudamos a pasar la crisis con la ropa deportiva más actual con un 70% de descuento. Has oído bien. En Ortodisca Sport, el deporte un 70% más económico y con artículos a 10 y 15 euros. Porque hacer deporte no es caro, visita Ortodisca Sport, con entrada por Marqués de Mirasol 30 o Puente Nuevo 9. Teléfono 925 81 70 94, Talavera de la Reina. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas, bañadas por las aguas del Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jaracalera y Chozas. En Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Estamos de vuelta tras esos consejos para citar las diferentes ofertas de empleo que nos llegan desde ese área de empleo IPETA. Vamos con el lápiz y el papel, que siempre son indispensables. Bueno, a día de hoy también tenemos nuestros teléfonos para anotar cualquier cosita, ¿verdad? Es que las cosas van cambiando, ¿eh? La era digital está ahí. Vamos con esa oferta que dice: se necesita auxiliar técnico de departamento en cuanto a compras en la zona de Tomelloso. Importante empresa ubicada en el área de Tomelloso, busca auxiliar técnico de departamento de compras con grado medio de FP administrativo, un año de experiencia en puesto similar y residir imprescindiblemente en la zona, menor de 36 años y con conocimientos de ERP. Los interesados, enviar el currículum a través de este correo electrónico, a ver si lo decimos bien, que puede ser un tanto, bueno, pues dificultoso a la hora de escribirlo, ¿eh? Vamos a deletrear y demás. El correo electrónico es adaptat, terminado en T, A-D-A-P-T-A-T, @adaptappsicologia, ¿sabes? pspsicologia.com. No es tan difícil, ¿eh? Adaptat, A-D-A-P-T-A-T, @adaptappsicologia, pspsicologia.com. Se necesita director de biblioteca en Talavera con estudios mínimos, diblomado en biblioteconomía y también documentación en esa área y, por supuesto, con experiencia mínima de al menos un año. Imprescindible residir en la zona para el puesto vacante. Los requisitos mínimos: experiencia en puesto similar de al menos un año, formación en biblioteconomía y también documentación, experiencia en realización y coordinación de proyectos. Se ofrece contrato con estabilidad y también se ofrece jornada parcial, concretamente, para ser exactos. Puedes informarte a través de esa página web, como es infojobs.net/Talavera de la Reina/director biblioteca. Tan sencillo como inscribirte en esa oferta de empleo a través de infojobs.net. También se necesita oficial de primera en cuanto a construcción en Talavera, oficial de profesión con experiencia y coche propio. Hay dos teléfonos de contacto, son los de Pedro. Vamos con el primero, el 666-22-57-22. 666-22-57-22. Y también está a tu disposición el 666-22-57-23. 666-22-57-23. Se necesitan comerciales de telefonía en Talavera con estudios mínimos de educación secundaria obligatoria, experiencia mínima de al menos un año. Dentro de los requisitos mínimos, que sea una persona seria, comprometida, con clara vocación comercial, acostumbrada a trabajar por objetivos. Se valora también experiencia en el sector comercial y en el de las telecomunicaciones, con carnet de conducir, vehículo propio y conocimientos del paquete Office. Ahí está ese portal, infojobs.net/Talavera de la Reina/comerciales. Esa es la página web en la que puedes encontrar ese empleo. Esa oferta, al menos, www.infojobs.net/talavera de la reina/comerciales. Se necesitan asesores, asesoras de bienestar y nutrición autónomos en Talavera. Distribuidora independiente busca personas emprendedoras para trabajar con la segunda mayor empresa de crecimiento a nivel mundial, después de Apple. Con más de 30 años de experiencia, no se requiere ningún tipo de experiencia ni estudios. Oportunidad de ingresos extra a tiempo parcial o total. Si estás interesado o interesada en esta oferta de empleo, ahí está el contacto. El teléfono móvil 691-55-2206. 691-55-2206. Se necesita veterinario en Seseña. Se necesita incorporar veterinario para media jornada en clínica de la zona sur de Madrid, en Seseña, Aranjuez. Consultas de días y urgencias telefónicas rotatorias. Si tienes experiencia mínima de un año en medicina interna, cirugía, urgencias, buen trato con el cliente, ya sabes, ahí está ese teléfono de contacto que debes marcar en horario comercial. El 636-365713. 636-365713. Vamos con otra oferta que dice así. Se necesita empleado de hogar interna en Toledo. Y es que se busca empleado de hogar interna para ese trabajo, que sea seria, la persona, para Toledo, insisto, buscan una persona interna para cuidar a mujer de avanzada edad. Las condiciones negociables. Puedes contactar con Victoria en este teléfono de contacto. Es un móvil. Es el 652-2583-63, 652-2583-63. Se necesita mecánico de camión en Toledo, mecánico de camión con 10 años de experiencia, necesario carnet de conducir B y C con vehículo propio. El puesto de trabajo es para Toledo y posterior traslado a Casarrubios del Monte. Puedes encontrar esta oferta colgada en ese portal como es Mil Anuncios, www.milanuncios.com/oficios-profesionales, mecánico de camiones, claro. Vamos con esta otra oferta. Se necesita ingeniero de diseño en cuanto a circuitos electrónicos en Toledo. Ingeniero de diseño para circuitos electrónicos, imprescindible gran experiencia en circuitos procesador ARM, PIC, circuitos, medición y control, energía eléctrica, comunicaciones, wifi, desarrollo firmware, también software, contrato indefinido, solo responder si estás o si tienes experiencia. Puedes contactar con José Luis en el 607-64-72-32. Repito el teléfono, 607-64-7232. Un par de ofertas más. Ahí está esa que dice, se necesita contable con experiencia en Toledo, contable con plena experiencia para ese ciclo de contabilización, conciliación de impuestos, de sociedades, cuentas anuales, nóminas, no contestar si no se tiene experiencia en todos los campos. Se ofrece contrato indefinido a tiempo parcial en Toledo, en el polígono industrial. Puedes preguntar por José Luis también en ese teléfono que hemos citado anteriormente, el 607-64-72-32, 607-64-72-32. Y por último, se necesita chica para office en Illescas, chica para office que sea limpia y ordenada, no fumadora, y se precisa persona para media jornada. Los interesados ahí están dirigiéndose a través de ese correo electrónico a la empresa correspondiente, marisolcalderon@senoriocatering.com, marisolcalderon@senoriocatering.com. Ese es el correo electrónico al que debes dirigirte si estás interesado o interesada en esa oferta de empleo. En apenas 5 minutos irrumpe Juan Basepúlveda con esas píldoras musicales de los lunes, como es el caso. Estamos a 2 de marzo de 2015 y nos va a acompañar con música nacional. Hablando de música nacional, aquí tenemos ese teatrillo, o mi teatro, mejor dicho, en mayúsculas, porque no es otro que Dani Martín con ese nuevo tema que suena ya en estas ondas. Pienso en despertarte cada mañana con un beso chulo y una guerra de almohadas. Pienso en enamorarte en cada mirada con la sonrisita que yo sé que te encanta.

siempre te cuenta. Cómplices es un grupo musical clásico de los 90 y del pop rock español, creado en 1987 por Teo Caraltrada y su pareja María Monsonis. Después de dejar su anterior agrupación Golpes Bajos, Teo se une a su pareja María y juntos forman el grupo Cómplices. Su primer trabajo discográfico, Manzanas, se edita en el año 1988, destacando las canciones de Dama del Río y Serás mi cómplice. Tras su segundo disco, que se lanza en 1989 con el título Ángeles Desangelados, Tito Di Geraldo y Billy Villegas dejan la agrupación, que queda entonces como un dúo. En 1990, Cómplices lanza su tercer material, que titulan La Danza de la Ciudad, del cual se desprende su canción más representativa, Es por ti. Vamos a escuchar, con la que alcanzan gran reconocimiento en países como México, Estados Unidos, y se posicionan como una agrupación reconocida tanto en España como en América Latina. En junio del 2009 salió el disco titulado Reencarnación. En 2010 publican 20 años Cómplices, que es un disco de grandes éxitos en colaboraciones como Rosana, Mónica Naranjo o El Sueño de Morfeo. Hora de la mañana y en nuestra sección musical seguimos escuchando en Oid Radio a Cómplices. Try on it.

en este caso de la UID, de la Organización Impulsora de Discapacitados. Pero se encuentra con nosotros la persona que acompaña habitualmente a Diana González. Merche Collado está en esa línea telefónica. Buenos días, Merche. Hola, buenos días, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues muy bien. Y además soy encantada con el blog tan maravilloso que vamos a comentar. Pues sí, se llama Asalto de Mata, ¿verdad? Uh-huh. Y tú, bueno, pues también ya sabemos que estás continuamente echando un vistazo a esos blogs, pero desde otro punto de vista, el punto de vista más técnico, por decirlo así, ¿verdad, Merche? Sí, bueno, por supuesto, un blog de éxitos siempre es porque tiene un público que le sigue, ¿no? Y es porque en este caso este blog pues está muy bien hecho, pero bueno, yo me fijo un poquito más también en términos de marketing y de comercialización de ese blog. ¿Y qué has visto concretamente en ese blog? Que bueno, pues que está ahí dando muchísimo que hablar, ¿no? Y sobre todo va enfocado hacia un público. Sí, bueno, lo que me gustaría como siempre destacar es que está muy bien enfocado, es decir, que va muy bien a un tipo de público muy concreto, que son las personas discapacitadas, y que además a un tema dentro de ese tipo de público, que es viajar. Entonces está muy, muy, muy bien segmentado. Desde ese punto de vista son personas discapacitadas que les gusta viajar, y entonces está fenomenal, es muy bien enfocado. Creo que está muy enfocado en una necesidad muy concreta. ¿Y te gusta cómo está hecho? Pues es que está fenomenal porque además luego incluye vídeos en cada una de sus entradas, con lo cual es pura o muy, muy vivo. Ya. Y muy viral, ¿no? Como que la gente, estoy segura de que no es lo mismo, por mucho que esté escrito, que verlo además filmado con todo detalle. Ajá, y además, bueno, hay mucho trabajo ahí, van actualizando continuamente, en fin, hay bastante contenido. Sí, muchísima movimiento en Twitter. Mucha dinamización en Twitter, además con hashtag pues muy segmentados también para y la verdad que está fenomenal, está muy bien. Por lo tanto, un aprobado desde tu punto de vista, ¿no? Sí, sí, sí. Con creces. Sí, además incluso desde el punto de vista SEO, o sea, del posicionamiento en Google, también está muy bien posicionado. Bueno, sabemos que tienes muchísima prisa, Merche, por lo tanto queríamos conocer tu punto de vista, ¿sí? Dime. No, si tenías que apuntar alguna cosita más, si no, te dejamos rápidamente. Pues nada, que me parece un trabajo extraordinario de una persona como Miguel Nonay, que está claro que en su vida pues habrá tenido muchísimos altibajos, y es una demostración de cómo las personas se pueden superar y cómo pueden, vamos, aportar muchísimo a otras personas. Muy bien, pues vamos a dar la bienvenida a Miguel Nonay porque le tenemos en esa línea telefónica, Merche, pero te dejamos para que continúes con tu trabajo, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. A ti, Merche. Gracias. Adiós. Adiós. Dejamos a nuestra compañera y amiga para darle la bienvenida a Miguel Nonay, que está ya en estas ondas. Miguel, buenos días. Hola, muy buenos días. Vaya cosas que han dicho de tu blog, Oye, de verdad, no sé si ya me oye Merche o no, pero que muchísimas gracias, porque la verdad que desde que tenía abuela no recordaba que me hubieran echado tantos piropos. Lo agradezco muchísimo porque... Y además es bueno aprender siempre, ¿no? Pero la verdad que hay muchísimo trabajo detrás del blog, y bueno, pues que gente experta te diga este tipo de cosas, pues al menos sirve, por supuesto, para mejorar y también para ver que el camino que llevamos pues es bueno, ¿no? Bueno, se tenía que marchar muy, muy rápido, tenía mucha prisa, por lo tanto no ha podido escucharte, pero se lo trasladamos en nosotros, Miguel. Ese viajero incansable, afectado por poliomielitis, que sale siempre con su cámara fotográfica y su silla de ruedas, camino de un destino. ¿Cómo nace la idea de crear este blog? Pues mira, hace en 2009, en marzo de 2009, o sea que ahora va a ser 5, 6 años, sí, ahora enseguida 6 años, Estaba en el ordenador, trabajando en otra cosa distinta, no tenía ninguna relación con los viajes, y a través de un periódico local de aquí de Zaragoza, de Aragón, me enteré de la existencia del blog porque entrevistaban a una chica, blogger de viajes, muy amiga mía además, de Zaragoza, muy amiga mía después de conocer esto, y hablaba de que contaba sus viajes, ¿no?, en un blog. Digo, joder, yo lo de blogs lo había oído en muchas series norteamericanas, y siempre había detrás alguien que era como un ser extraño, ¿no? Lo llevaban a esa perspectiva. Uh-huh. Y digo, bueno, pues voy a indagar. Con los años he ido mejorando el inglés, pero hace 6 años no tenía demasiada idea. Así que busqué pues un contenedor de blogs que trabajara en español, que trabajara en castellano. Y entonces encontré Blogger. Y a partir de ahí, sin saber nada, indagando un poquito por un sitio o por otro, creé la primera plantilla de Asalto de Mata, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero a la que le tuve mucho cariño, pues porque ocurrieron muchas cosas que luego nos han llevado aquí, ¿no? Y así fue como empecé. Dije, bueno, pues a ver, ¿qué puedo contar? Porque en los sitios a los que voy, pues generalmente puede ir cualquiera. Sí. Entonces, ¿cuál era el punto diferenciador? Pues bueno, el punto diferenciador podía ser que yo voy cómodamente sentado en mi silla de ruedas, ¿no? Uh-huh. Y quizá dije, bueno, pues mira, por aquí puede ser interesante. ¿Y qué contamos? Pues porque todo el mundo come, todo el mundo duerme, todo el mundo se mete al agua. Bueno, pues vamos a contar cómo hacemos cosas. Y al principio lo contábamos, poníamos fotos, y poco a poco nos fuimos dando cuenta que era mucho más fácil que la gente viera cómo subo un dromedario y me pego 10 días por el desierto con los bereber, que explicarlo y escribirlo, que a lo mejor es tan complejo, cuando realmente es tan simple, que la gente, en lugar de tener ganas de ir allí, a lo mejor pillaba miedo. Ya. Y así poco a poco nos fuimos convirtiendo en videoblog. Uh-huh. Bueno, has visitado todos los países habidos y por haber, Bélgica, Argentina, no sé si te falta alguno, porque... Sí, mucho. Lo creo. Sí, bueno, pero ¿en cuál has encontrado más dificultades? ¿En qué país o en qué lugar? Más dificultades... A la hora de acceder. A la hora de acceder, probablemente en Grecia. ¿En Grecia? ¿Qué pasaba? Sí, bueno, Grecia es un país complicado. Yo estuve en 2010, estuvimos en 2010, que ya tuvo la primera intervención, ¿no? Pero aún así sí que nos dimos cuenta, sobre todo en Atenas, porque mientras fuimos por pueblecitos pequeños, por ciudades pequeñas, como es muy llano, tampoco teníamos mayores dificultades para pasear por un paseo marítimo, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, en Atenas, que Atenas había sido sede de unas olimpiadas, de varias olimpiadas, sí, pues nos dimos cuenta, vamos, yo literalmente dije lo difícil que se lo pusieron a Barcelona y cómo se lo pusieron tan fácil a esta gente, que hemos encontrado rebajes de bordillo que apenas tienen 50 centímetros desde la rampa hasta el suelo, o sea 5 centímetros. Eso es imposible de superar. Incluso con un carrito de niños se te puede volcar. Y allí quizá fue donde mayores dificultades a nivel técnico, porque por lo demás la gente, nunca he tenido dificultades con la gente. Y a lo mejor quien vea el blog dirá, pero si este hombre ha estado en el desierto, ha estado en Marruecos, ¿cómo encontró mayores dificultades allá? Pues bueno, porque... Sí, puede chocar. Claro, porque chocan, porque vas a un país europeo y no te esperas que pueda pasar una cosa así, ¿no? Pues hace poco vamos con mucha frecuencia a Francia a grabar allá, y de pronto en el aeropuerto de Nantes nos encontramos que ya no se usa prácticamente en ninguna parte del mundo que te suben y te bajan del avión con una silla que la tienen que ir bajando entre dos personas al aire por las escaleras del avión, cuando ya en todos los sitios, incluso Marruecos, para que se haga una idea, o Túnez o Jordania, tienen ya los camiones que tenemos aquí en todos los aeropuertos que te suben y te bajan con una plataforma, ¿no? Claro, esto no te chocaría en Marruecos, pero te choca en Francia, ¿no? Que dices, madre mía, con la fama que han llevado siempre a nivel de accesibilidad, de integración, etcétera, etcétera. Por eso seguramente choca más. Uh-huh. Bueno, como nos has dicho, has subido a ese dromedario, has hecho cosas, bueno, que mucha gente puede decir, pero bueno, esta persona teniendo discapacidad, que va en silla de ruedas, y has hecho aguas bravas, has ido en ultraligero, has saltado por los árboles, es decir, de todo lo que uno se puede imaginar, ¿no? Sí, me he tirado en paracaídas, he volado en parapente, la verdad que me ha gustado. Pero todo esto tiene un detonante, porque yo recuerdo que tuviste problema con Renfe, tuviste problemas cuando no te dejaban viajar con Scotty 2. Sí, bueno, es un scooter eléctrico que se ven afortunadamente muchos. Yo le llamo silla de ruedas guay, ¿no? Es la evolución ecológica del quad, pues, porque tiene 4 ruedas, pero es eléctrico. Y lo cierto es que era mi primer viaje a Madrid, a un acto de bloggers que me habían invitado, y me di cuenta que con esto me podía evitar muchos taxis en Madrid, ¿no? Yendo por las calles. Y mi sorpresa es cuando el servicio atendo de Renfe, que son los que te ayudan a subir, me dicen que con eso no puedo acceder al AVE. Digo, pero no puedo porque no hay espacio, porque, bueno, estuve mirando el código este que tienen de protocolos, etcétera, sí, etcétera. Digo, mire, estoy por debajo en la altura, por debajo en la anchura, por debajo en la largura. Uh-huh. Y al final no sabían muy bien, ¿no?, el por qué. Entonces hice un artículo en el blog, hice un post explicando que, hombre, que aspirábamos a ser la punta de lanza a nivel de Europa y que esto no podía pasar. Y bueno, pues gente que me seguía, que entonces eran poquitos los que todavía me conocían, pues copiaron ese reportaje en sus blogs, ¿no? Y a su vez generó pues lo que ahora sería una campaña de social media, ¿no? Entonces, uh-huh, yo le llamaba el efecto araña. Y a las pocas horas me llamaron de la gerencia de Atendo diciéndome que, bueno, que no me preocupara, que iba a viajar, que no iba a haber ningún problema. Digo, mire, yo voy a viajar a Madrid, pues, porque tengo coche y tengo otros medios para ir a Madrid. Digo, pero lógicamente esto ya no se queda aquí. Yeah. Ustedes se tienen que comprometer y yo voy a hacer que se comprometan a que esto no vuelva a ocurrir otra vez. Pues porque hay gente que afortunadamente se puede expresar, pero hay otros que no se pueden expresar. Digo, mire, es que es como si le dijeran a alguien que con zapatillas no puede subir, pero es que no puede ponerse otra cosa que zapatillas. Uh-huh. Digo, es que mire usted, un scooter no es un lujo, es una necesidad que nos convierte a la gente con discapacidad en tener la libertad suficiente para podernos mover. Yeah. Esto no es subir vestido de Superman o de murciélago. Uh-huh. Y bueno, pues ellos se comprometieron a tener un número de teléfono especial que no era 902, que era un teléfono de Madrid, para este tipo de cosas. Yo no me fié, lo mandé al defensor del pueblo y el defensor del pueblo sí que les exigió una fecha concreta. Uh-huh. La pusieron y, bueno, afortunadamente no le dan demasiada publicidad, pero ya existe un teléfono desde entonces, desde 2009, para esto. Y a partir de ahí, pues bueno, la gente que me seguía me dice, oye, Miguel, que tus viajes están muy bien, pero ¿por qué no intentas hacer algo hacia el turismo accesible, ¿no? Y claro, me pusieron un compromiso porque yo siempre había estado en el lado del mostrador del cliente, sí, en las agencias de viaje. Así que nos pusimos a dar vueltas con amigas, con amigos que sabían mucho de tema de blogs, etcétera, y en el mismo año 2009 creamos viajerosinlimite.com, que digamos que es la parte profesional, ¿no? Aunque, porque yo afortunadamente desde hace 2 años me puedo dedicar a viajar y a trabajar con destinos turísticos de todo el mundo, agencias de viajes que me llaman para diseñar rutas, y prácticamente todo el tema profesional lo llevo desde viajerosinlimite.com, aunque publico habitualmente en Asalto de Mata, uh-huh, pues porque aunque hay mucho seguidor común, pero, por ejemplo, tengo más seguidores con discapacidad en Viajeros Sin Límite que en Asalto de Mata, y al final podemos ofrecer un producto muy muy variado y muy segmentado a destinos turísticos que confían en nosotros y a empresas que confían en nosotros. Ya, entonces podemos decir que o bien Asalto de Mata o ViajerosSinLimite.com te ha cambiado la vida, ¿no? Totalmente. Totalmente. Yo soy de los que digo que, hombre, mi vida no está basada en las redes sociales, afortunadamente, que tengo una vida detrás, ¿no? Pero que sí que es verdad que las redes sociales, internet, me ha cambiado la vida, pues porque yo tenía una forma de ganármela y desde hace 2 años tengo otra distinta que además coincide con mi pasión, ¿no? Que es viajar. Ajá. Ahora mismo, por ejemplo, estamos a pocos kilómetros de la laguna de Gallocanta, aquí en la provincia de Zaragoza, ¿sí?, en donde todavía hay más de 100.000 grullas, existe un sendero accesible que lo vamos a grabar y en 8 o 10 días lo vamos a tener ya publicado para que la gente lo pueda ver y se dé cuenta que la naturaleza no es incompatible con la discapacidad, sino todo lo contrario, ¿no? Que si, uh-huh, los entornos los adaptamos, pues los sueños se pueden cumplir. Ajá. Decía Merche Collado que es un blog que está, bueno, que es fenomenal, está muy completo en cuanto a vídeos. ¿Quién está ahí detrás trabajando para que esto, bueno, pues sea una realidad diaria? Pues Miguel Onay. ¿Tú? ¿Exclusivamente? Sí, exclusivamente. Luego me ayuda muchísimo mi pareja con la cámara, detrás de la cámara, delante de la cámara. Pero a nivel digamos de edición, de escribir y todo, soy yo. El blog no lo arreglé yo, me puse en manos de un profesional que además es muy buen amigo y que además conoce mucho, es diseñador y además conoce un poquito temas de SEO y yo creo que nos lo diseñó de forma que fuera muy muy amigable, muy friendly a la hora de surfear por él y sobre todo que la gente pudiera buscar lo que quiere buscar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues luego a partir de ahí es verdad que los cánones mínimos de accesibilidad no los cumple, pero hemos ido hablando con gente con problemas de visión, con problemas de audición, y al final, pues bueno, lo que hacemos es el vídeo lo subtitulamos en castellano o en inglés, con lo cual ya estamos llegando a un público que pueda tener problemas de audición, y por si acaso, además de lo que escribimos, al final siempre dejamos un podcast pues con el escrito, ¿no? Pues para quien tenga dificultades para leerlo, que lo pueda escuchar. Pero ya te digo que a nivel de la edición, de guionización, de protagonismo en los vídeos, pues soy yo echando muchas horas al día en los dos blogs. Claro. Publicamos dos vídeos semanales, uno en Asalto de Mata y otro en Viajero Sin Límite, entonces ya te puedes imaginar todo el trabajo que hay detrás. Y es una buenísima idea para que otras personas con algún tipo de dificultad, de discapacidad, pues puedan ir conociendo también esas rutas, ¿no? Y viendo las dificultades con las que se pueden encontrar. Claro, y además la forma de solucionarlas, ¿no? Que es lo importante. Cuando tenemos un problema lo decimos, mira, tenemos este y nosotros lo hemos solucionado así. Eso es. Luego ya cada uno pues ya tiene sus formas de que le ayuden a levantarse, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, vamos con el objetivo, que nos quedamos sin tiempo, Miguel, en cuanto a tu próximo viaje y en cuanto a la página, tanto Asalto de Mata como viajerosinlimite.com. Pues mira, el próximo viaje va a ser Asturias, que vamos a hacer un evento muy chulo que hemos ideado en Viajeros, y es que nos llevamos a bloggers sin discapacidad, los subimos a sillas de ruedas y durante varios días recorremos los lugares pues más hermosos y accesibles de un territorio, ¿no? Eso va a ser dentro de mes y medio, y un poquito antes, en abril, nos vamos para Hungría, pues porque el destino se ha interesado en el trabajo que hacemos, y vamos a estar varios días recorriendo pues Budapest, ¿no? Las dos ciudades, Buda, que es la de arriba, y Pest, que es la de abajo. Ajá. Así que eso es lo más inmediato, pero bueno, hay proyectos de viajes incluso al otro lado del charco, probablemente volvamos a Costa Rica a lo largo del año. Vamos a hacer cosas también por Francia, diferentes lugares de España. Estamos un poco, pues bueno, cerramos muchos contratos, pero hay veces que alguien se entera de algo y dice, oye, tendrías hueco para hacer esto. Entonces muchas veces no sabemos dónde empezamos, sí, pero no sabemos dónde vamos a terminar. Bueno, no obstante, seguirás alimentando tanto viajerosinlimite.com como Asalto de Mata con estos viajes, ¿no? Por supuesto, e intentando mejorar siempre y atendiendo mucho a las sugerencias que nos hacen nuestros seguidores, ¿no? En cuanto a pequeños detalles, pues que a veces nosotros no caemos en la cuenta y que son realmente interesantes. Muy bien, Miguel, pues enhorabuena por tu blog y, bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito en Blogueando, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a vosotros y un placer asomarme por esta ventana. Buenos días. Chao, buenos días. Dejamos a Miguel Lonay dentro de esa sección Blogueando con ese blog Asalto de Mata y viajerosinlimite.com. Ya sabes que todos esos viajes quedan perfectamente registrados en esas páginas en las que interviene Miguel Lonay, nuestro protagonista dentro de Blogueando. Cerramos este apartado para marcharnos con Juanma Sepúlveda y todo el deporte a nivel nacional y también a nivel local. Y por supuesto que nos vamos a marchar hasta Segovia, porque allí nos espera nuestra compañera Diana González. Unos consejos y estamos de vuelta ya mismo. No te muevas. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Ortoisca Sport ya tiene para tu bienestar una amplia gama de calzado ortopédico, andadores, sillas de rueda, tobilleras, medias o fajas a medida y un largo etcétera en artículos ortopédicos. En Ortoisca Sport todo para la ortopedia a unos precios inmejorables. Ortoisca Sport, con entrada por Marqués de Mirasol 30 o Puente Nuevo 9, teléfono 925 81 70 94, Talavera de la Reina. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate.